H por la colectora en la 202. Y de pronto miro en una esquina que hay un par de minas y una me llamó. ¡Epa! Tenía como cara de hombre, pregunté su nombre, me respondió. A mí me dice Josefina, pero la verdad que me llamo Ramón. Pensé que era una mina y se llama Ramón. Sufrí un engaño, mi linda Josefina. Pensé que era una mina, pero ella era un varón. Sufrí un engaño, mi linda Josefina. Pensé que era una mina y se llama Ramón. Me reengañaste, Josefina. Se llama Ramón. Y esta manija, ¿para qué? ¡Para! ¡Para! ¡Para hecha! ¿La sabe, guachi? Algo se acuerda, ¿no? Bueno, perrote.